Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Penélope Cruz revela la locura de las fiestas de Prince. La actriz española Penélope Cruz reveló en una nueva entrevista cómo era su relación con el fallecido Prince y detalló las fiestas de este. El pasado miércoles 15 de diciembre apareció la actriz Penélope Cruz en el Tonight Show de Jimmy Fallon, donde se dedicó a hablar sobre su nueva película llamada Madres Paralelas, los recientes premios internacionales que ha recibido y su estrecha relación con el fallecido músico Prince. La conversación comenzó cuando el entrevistador le recordó a la actriz un par de momentos donde fue invitada a subirse al escenario de conciertos en vivo, como uno de YouTube donde Cruz confesó que ya sabía que iba a subir debido a la cercana relación que lleva con Bono. Por otro lado, afirmó que una vez Prince la invitó a subir al escenario sin previo aviso, situación que la puso extremadamente nerviosa. Con Prince fue una sorpresa, estaba muy emocionada de estar allí, pero al mismo tiempo no podía esperar para bajarme del escenario, fue aterrador. Él era muy amable conmigo y le encantaba organizar esas fiestas en su casa, recordó Penélope Cruz. Esas eran las grandes fiestas. No soy una persona que le gusta ir a fiestas, pero siempre me quedaba hasta las 5 de la mañana para las fiestas de Prince por las cosas increíbles que ocurrían en ese living. Podías ver a Stevie Wonder cantar con Alicia Keys y Pharrell bailando con Diddy y Justin Timberlake. Prince también tocaba a ratos y luego se ponía su pijama para ir a acostarse. Eso era todo. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Prince. Esta canción está catalogada dentro del género Power Ballad, que conjuga los estilos rock, pop y gospel. Fue compuesta por el músico estadounidense Prince y su banda The Revolution, perteneciente al álbum del mismo nombre, que fue producido como banda sonora de la película del mismo nombre, en el año de 1984. La canción alcanzó la segunda ubicación en el Billboard Hot 100, solo detrás de Wake Me Up Before You Go Go The One, por lo que fue certificada con disco de oro en los Estados Unidos por la venta de 1 millón de copias. Recordemos a Prince con Purple Rain, lluvia púrpura. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I don't want the one that has you laughing. Say you wanna lead up.